De chica, en verano con mi familia íbamos a la playa, en Mar del Plata. Mis primos vivían ahí. Me encantaba disfrutar del mar, nadar con ellos, jugar. Este verano, como tantos otros ya de adulta, fui a la playa, pero no estuve con ellos. Nunca más silencio. 30.000 compañeros desaparecidos. Alicia, Jorge y Laura Segarra. Están desaparecidos desde junio de 1978. JP Montoneros. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.